Buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos otro programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Y como todos los miércoles y jueves de la semana, nosotros nos toca hablar sobre temas relativos a la política y a la coyuntura nacional. Y debido a que ya estamos cerca también a las elecciones municipales, estamos prácticamente a 2 meses de que las elecciones municipales y regionales se realicen en nuestro país, estamos invitando a diferentes candidatos de diferentes partidos políticos que se han inscrito y que van a dar a conocer las diferentes propuestas que tienen de cara a estas elecciones. Justamente ahora hemos invitado al ingeniero Javier Moreno, quien es candidato del Movimiento Independiente y quien es, al parecer, un rostro nuevo en la política peruana y en estas elecciones municipales, para lo cual también necesitamos presentarlo y se haga conocer el mismo a los oyentes. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Rostro nuevo en política, pero no tan nuevo, ya paso a los 40. Exactamente, yo me refería a su trayectoria política. Ah, trayectoria política, soy un recién nacido. Tengo entendido que usted tiene bastante recorrido, bueno, tiene experiencia municipal en la Municipalidad de La Molina, a la cual usted postula con su partido. Háblenos un poco de su experiencia profesional y de su partido. Yo vengo recorriendo el distrito hace más de 10, 12 años, analizando cada uno de los sectores de La Molina, que no es uniforme, no es homogénea, y tomando contacto con la población, tomando contacto con su problemática, con su sueño, su forma de ser, su coyuntura, etcétera. He sido dirigente vecinal durante 4 años consecutivos, para muchos el dirigente vecinal más exitoso que ha tenido La Molina desde su creación. Entre los logros que hemos tenido, por ejemplo, como dirigente vecinal, ha sido el reducir los índices de robo a cero en mi urbanización a través de una coordinación con las juntas vecinales aledañas. Y producto de eso, del compromiso con el distrito y su tejido social, llegué a ocupar el cargo de gerente de bienestar social de la Municipalidad de La Molina, que me abrió un panorama distinto en relación a la problemática vecinal, porque pude ver temas de vaso de leche, por ejemplo, temas de discapacitados, temas de violencia familiar, doméstica, etcétera. Y me convencí, viendo desde adentro la municipalidad, que es mucho lo que se puede hacer, y es poco lo que se ha querido hacer, porque creo que cuando algo no se hace, el pretexto es no pude, no tengo presupuesto, etcétera, y creo que simple y llanamente todo se reduce a una falta o carencia total de interés. Vamos a empezar un poco hablando del tema de seguridad, que es lo que ahora tanto preocupa a los limeños y en general a la ciudadanía, pero también a los vecinos del distrito de La Molina. ¿Qué propuestas usted tiene para enfrentar este flagelo que es la inseguridad ciudadana? La seguridad ciudadana es un problema que compartimos con todo Lima y con todo el país realmente. La Molina es un distrito altamente riesgoso y altamente vulnerable en temas de seguridad ciudadana. No se ha sabido aprovechar la coyuntura de que La Molina es un condominio y que solamente tenemos 3 salidas para el distrito. Y eso que es un problema en tema de transporte y accesibilidad, es una enorme ventaja para el tema de seguridad ciudadana y no se ha sabido aprovechar. Yo podría decir aquí lo que vienen a decir todos. Voy a coordinar con la policía, serenazgo, etcétera, y hacemos el triunvirato típico que manda la Ley Orgánica de Municipalidades y que creo que tiene como pieza fundamental, y ahí radica la diferencia entre nuestra propuesta y las otras, que son políticas, la nuestra es vecinal, en que la seguridad ciudadana parte del ciudadano, parte del vecino, de la junta vecinal organizada y de la junta vecinal capacitada. No podemos tener políticas policiales o de serenazgo y de cámaras, etcétera, si tenemos una junta vecinal indiferente o vecinos desorganizados que no conocen cómo protegerse inicialmente sus propias organizaciones y ellos mismos, y se estaría malgastando el dinero en seguridad ciudadana. Entonces, como dirigente vecinal exitoso que he sido y en tema de seguridad ciudadana también, la piedra angular del tema de seguridad ciudadana en nuestro distrito es la capacitación de las juntas vecinales e involucrarlas en su propia seguridad. Luego de eso viene el tema de la policía, las cámaras, el patrullaje, el colocar, por ejemplo, en los puestos de auxilio rápido que tenemos personal policial con arma, con fusil, etcétera, que sea capaz de poder enfrentar bandas organizadas y que pueda tener capacidad de disparo, el poder coercitivo que le da el Estado, y el tema de las bases de datos requisitorias, etcétera. Todo eso es accesorio a la piedra fundamental y angular, que es el tema de la participación vecinal. Justamente esto del tema de la participación ciudadana, quería que nos detalle y nos ahonde un poco más sobre este tema. ¿Cómo es que usted va a trabajar con la ciudadanía y con los vecinos de La Molina a través de las juntas vecinales en el tema tanto de seguridad como también de la transparencia y de alguna manera poder preguntar a las autoridades, como en este caso, si es que usted llega a ser alcalde, poder tener ese acceso de preguntarle y gestionar su actividad como alcalde? ¿Hay alguna manera, algún plan o propuesta que tiene para que estas juntas vecinales tengan ese poder de poder de alguna manera criticar o interpelar al alcalde de La Molina? A ver, en el tema de seguridad ciudadana, las juntas vecinales nos tienen que dar la información de los vecinos que viven dentro de sus urbanizaciones, los vehículos que circulan dentro, las visitas que puedan llegar, las actividades que tienen a través de un empadronamiento serio y técnico con las juntas vecinales. Son 94 organizaciones que tiene el distrito, son 94 juntas vecinales que se tendrían que estar conformadas y cada una de ellas es el primer vigilante. En segundo lugar, las juntas vecinales contratan vigilantes particulares porque La Molina, como nadie, está enrejado y ese vigilante particular no está coordinado ni verificado por nadie. Entonces, a través de requisitoria del Estado y a través de algunos otros sistemas de información se puede verificar si esos vigilantes realmente están vigilando por seguridad o están vigilando para el delincuente. Y tercero, eliminar lo que más le favorece a la delincuencia, que es la indiferencia del vecino. Si al vecino A le es indiferente el carro extraño que puede estar robando o haciendo algo peor dentro de la casa B, mañana más tarde al vecino de la casa B le va a ser igualmente indiferente el carro extraño que está parado en la casa A robando o haciendo algo peor dentro de la casa. Entonces, ahí viene, creo, la principal barrera contra la delincuencia, eliminar la indiferencia vecinal. Pero tú has tocado un tema mucho más importante, que es el tema de la fiscalización. Actualmente no hay un mecanismo legal para que un dirigente vecinal emita una comunicación o mande una carta a la municipalidad fiscalizando, cuestionando algo, y que esa carta tenga carácter vinculante. Entonces nosotros pretendemos dar una ordenanza de tal forma que todos los presidentes de juntas vecinales, a la sola comunicación de algún cuestionamiento presupuestal o de ejecución de alguna obra, esa carta tenga carácter vinculante, es decir, vaya a la comisión de regidor, se discute en sesión de consejo y el alcalde, si es que no se entera o no se quería enterar, en sesión de consejo que es pública y expuesta por video, pueda tener conocimiento de la inquietud, no del vecino, sino de todo un grupo de vecinos representado en un presidente. Y tendrán que darle una respuesta sensata a la carta de este vecino, y una respuesta sensata y verdadera, porque si no estarían sujetos a responsabilidades administrativas, civiles y penales. Entonces nadie va a mecer a un vecino, ni nadie le va a decir algo que no es. Ahora, en el tema del transporte, como todos sabemos, la avenida Javier Prado es una de las avenidas con mayor tráfico vehicular y que también circula por el distrito de La Molina. ¿Qué planes o propuestas usted tiene para, de alguna manera, descongestionar esta zona que es bastante concurrida por vehículos que, en realidad, aparte de incrementar el tráfico vehicular, contaminan el medio ambiente? La esquina de Javier Prado con la avenida La Molina se ha convertido en una zona muy, muy movida, por varios aspectos. A golpe de 11 de la noche llegan una serie de comercios informales, anticucheras, gente que vende papa rellena, etcétera. Hay un desorden completo en el tránsito. Y lo único que nos falta es una carpa para vender caldo de gallina y ya somos un cono más. Y eso ha sido producto del gran desorden. Segundo, el caos vehicular no es consecuencia de que toda La Molina se haya comprado carros en el último año, en los últimos dos años, y todos nos haya ido bien. Es una consecuencia de un problema mucho mayor y más grave, y que creo que es la bandera de nuestra propuesta. La Molina es netamente residencial, y nosotros planteamos defender a todo costo la residencialidad del distrito. La Molina ha sido vulnerada en su residencialidad, habiendo permitido construcciones masivas de 200, 500, 700 departamentos, cada uno de ellos viene con 2-3 carros, y se forman unos caos vehiculares enormes. Entonces, ¿qué planteamos? Para también resolver el tema del transporte, eliminar o suspender temporalmente todo lo que son licencias de construcción para tipo masivo y además centros comerciales. mientras que el tema del transporte no se resuelva y mientras que el tema de los servicios de agua y desagüe no sean probadamente sostenibles. En el tema del transporte se requieren hacer obras y esas obras no las hace La Molina. Por un tema presupuestal y un tema de competencia jurisdiccional, las hace Lima Metropolitana. Entonces yo no puedo como candidato, como están haciendo otros candidatos, decir simple y llanamente, yo voy a ejecutar la obra A y la obra B y la obra C, cuando sé muy bien que no puedo, el vecino no lo sabe, y el otro año cuando esté electo le diré al vecino, la verdad que no podía, te engañé. Entonces, ¿qué cosa planteamos? Liderar un frente vecinal rígido, firme, agresivo, pacífico, pero agresivo, de tal forma de que Lima... Sí, disculpa, señor ingeniero Moreno, pero nos están avisando en interno que tenemos que ir a una pausa, pero seguimos con esta declaración. Pero continúo la idea después de la pausa. Exactamente, ya. Seguimos con esta idea luego de esta pausa. Volvemos, amigos.